Buen día. Nosotros vamos a hablar sobre las televisoras y vamos a dar una pequeña introducción con la historia de Televisa y TV Azteca. Televisa. Sus comienzos se iniciaron con su antigua empresa llamada Televicentro, misma que posteriormente a través de la familia Azcárraga adquiriendo otras empresas del medio. Televisa empezó oficialmente como la fusión de dos medios de televisión independiente de México, Canal 8 y Telesistema Mexicano, en 1972. El 23 de septiembre de 1972, Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien era el director general de la empresa, murió y Emilio Azcárraga mismo, su hijo apodado el Tigre, por su entereza y férreo carácter personal y de negocios, fue quien continuó al cargo. En abril de 1997 muere Emilio Azcárraga mismo y la presidencia de Televisa pasó a manos de su hijo Emilio Azcárraga Jim, que hasta ese momento no había tenido ningún puesto directivo ni contacto con la empresa de su padre. Televisa ha crecido con la compra de empresas de televisoras en América Latina y alianzas con empresas internacionales del medio como Univisión, entre otros. TV Azteca. Fue fundada el 4 de agosto de 1990, después de permanecer más de 20 años bajo la administración del Estado. El Canal 13 Televisión pasa nuevamente al sector privado. Son desincorporados los canales 7 y 13, junto con sus repetidoras en la República y el Canal 2 de Chihuahua. La privatización de los que fueron canales del Estado se llevó a cabo después de un largo y complicado proceso de licitación pública, en donde participan cuatro sociedades empresariales y en el cual resulta elegido para efectuar la compra del grupo Radiotelevisora del Centro, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de la cadena de venta de artículos electrodomésticos Electra. TV Azteca ha crecido con la compra de empresas televisoras en América Latina y alianzas con empresas internacionales del medio como Disney y TV Globo, entre otras. El 7 de marzo de 2011 cambia de nombre a Azteca para la simplificación de sus subdivisiones. Ahora TV Azteca, en el 2011, es la primera televisora en lanzar una señal de 3D para el lanzamiento de La Academia, ahora en 3D, frase que utilizaban para tener mayor rating con su programa La Academia. También lanzaron una señal virtual para ver La Academia en vivo las 24 horas del día. La mañana del 20 de diciembre del año 2011, el sitio web de la televisora sufrió un ataque cibernético. Un grupo denominado Safety Last Group e Islam 47 hackeó durante un par de horas el portal de TV Azteca. Al principio se creía que Anonymous eran los autores del ataque, pero horas después se desmintió la acusación. Sin embargo, Anonymous apoyó los ataques argumentando estar de acuerdo con la idea y punto de vista, tanto de Safety Last Group como de Islam 47. El tema principal son las televisoras y se desglosan en la rivalidad que existe entre Televisa y TV Azteca, de las cuales Televisa se fundó en 1951. El actual presidente es Emilio Azcárraga y TV Azteca se fundó el 4 de agosto de 1990. Su actual presidente es Ricardo Salinas. Televisa opera cuatro cadenas nacionales de televisión en México, el Canal de las Estrellas, Canal 5, Galavisión y ForTV, cada uno con sus versiones en High Definition. Mientras que TV Azteca cuenta con las siguientes: Azteca 7, Azteca 13, Proyecto 40, Azteca México, Azteca Novelas, Azteca Internacional y Azteca International Corporation. Son las más reconocidas en México y contienen los canales más sintonizados por la población de este país, además de que se transmite en TV abierta. Poco a poco, Televisa ha ido adquiriendo mayor publicidad debido a sus programas noticieros y telenovelas. Televisa concentra aproximadamente el 68% de la audiencia de la televisión en todo el país. Azteca tiene el 28%. Televisa, en años recientes, ha reunido algo más del 70% de toda la inversión publicitaria en México. Azteca se ha quedado con el 28% en números redondos. Pero TV Azteca también ha conseguido la sintonía de muchos televidentes. Uno de los programas más vistos sería Ventaneando. En Televisa, un equivalente a ese programa de espectáculos hoy, por parte de esa televisora, siempre se ha mantenido al margen de las personas de TV Azteca. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de TV Azteca, pues en cada programa de espectáculos le dan más importancia a los errores tanto profesionales como morales de la gente de Televisa. En algunas ocasiones, Televisa y TV Azteca han aliado en algunos programas como Iniciativa México, Las Lunas del Auditorio, entre otros. Lo que últimamente se ha visto es que hay personas que cambian de televisora. Los que se han pasado a TV Azteca, por mencionar algunos, son Gabriel Spanik, Edith González, Lili Brillanti, Raquel Vigorra, Mauricio Islas, Michelle Viet, Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo, entre otros. En cambio, también hay artistas que se han cambiado a Televisa, como Claudia Álvarez, Silvia Navarro, Mark Thatcher, Alan Thatcher, Sandra Echeverría, David Cepeda o Dalís, entre otros. Los artistas más coincididos que han cambiado de televisoras porque les ofrecen mejores contratos. Televisa, lugar al que se le ha llamado la meca de las telenovelas, por ser la industria líder en la venta de este producto al exterior. Se ha distinguido por una significativa contratación de extranjeros, especialmente para los papeles protagónicos. TV Azteca parece seguir sus pasos. Razones políticas, económicas y en ocasiones familiares han provocado la migración a nuestro país. Algunos actores han enriquecido las producciones con su talento, otros en lo absoluto. Pero lo que sí es un hecho es que por llevar los roles principales reciben sueldos y prestaciones superiores y por si fuera poco se ven favorecidos por leyes migratorias benévolas que les permiten permanecer en el país sin mayor problema a diferencia de las exigencias de otros países que tienen con los extranjeros. Para ser más específicos, las cifras por televisora fueron las siguientes. Televisa tuvo llamados al 93% nacionales y 7% extranjeros. TV Azteca 96.17% a nacionales y 3.83% a extranjeros. En TV Azteca hay muchos famosos que son del extranjero, como Fernando del Solar, Raquel Vigorra, Niurka, el productor Roberto Romaldo, entre otros. Pero Televisa no se queda atrás, por mencionar algunos, serían Sebastián Rulli, Fernando del Solar, Patricio Borghetti, Cecilia Galeano, Cristian Sancho, Leonardo Rey, Juan Soler, Sabrina, Alicia Machado, William Levy, etc. Sin embargo, Televisa y TV Azteca, para ser que tienen los mismos formatos, obviamente para ver quién tiene más rating, tanto como noticieros, programas de entretenimiento, telenovelas. Por ejemplo, los noticieros pasan a la misma hora, tanto en la mañana, tarde y noche. Los programas de espectáculos matutinos tienen muchas cosas en común, por ejemplo Hoy y Venga la Alegría. Cuando tienen programas de entretenimientos, tanto en Televisa como en TV Azteca, empiezan a la misma hora y el mismo día. Para tener más fama, un ejemplo muy claro puede ser el de La Academia y La Voz México. Y de telenovelas ni se diga, pues sus estrenos siempre es el mismo día y la mayoría de veces es la misma historia. Otra cosa que suele suceder es que tanto Televisa como TV Azteca han repetido telenovelas ya sea extranjeras o del mismo país. Y un ejemplo muy claro, y que es en la actualidad, es de un programa que tiene el mismo formato. En TV Azteca se va a llamar Mi Nombre Es, y en Televisa Parodiando, que se trata de elegir al mejor imitador de México. Ya veremos qué programa es el que le gusta más a la gente. Como conclusión, aunque Televisa y TV Azteca son rivales, son los más importantes de México, con grandes ratings, no solo para México, sino para el nivel mundial. Han sido de gran entretenimiento y aún de los más grandes medios de comunicación que día a día dan forma y entretenimiento a la gente. A pesar de que tengan los mismos formatos en la mayoría de sus programas y que en algunas ocasiones se han aliado, no hay duda que Televisa y TV Azteca siempre serán rivales, y más por lo polémicos que son sus artistas. Sin embargo, las dos televisoras son buenas, entretienen e informan, pero la última decisión de saber qué televisora es mejor la tiene el público. Aunque nos muestran formatos muy similares, cada uno nos lo muestra con su frescura y singularidad, brindando un entretenimiento seguro para los televidentes. Gracias. Gracias.